Hola, mi nombre es Jesús, soy militante actualmente de Casa de la Memoria Imprenta del Pueblo Roberto Mathew y del Movimiento Pueblo Lucha y Trabajo. Bueno, a pocos días de cumplirse 20 años de una fecha muy importante para la memoria de nuestro pueblo, como es el 19 y 20 de diciembre del 2001, vamos a tratar de hacer un pequeño aporte para reflexionar sobre esta fecha, ¿no? En los momentos previos de esa jornada de lucha, digamos, estamos hablando de los años 90, era previsible, digamos, la situación social que iba a generar la estatización de la deuda, por ejemplo, en el 82 con la dictadura. Pero bueno, costaba, digamos, que nuestro pueblo entrara en gimnasia de lucha, digamos, por decirlo de alguna manera, por todo el temor y el miedo que había impuesto la dictadura sangrienta en nuestro país, ¿no? Pero asimismo, bueno, un puñado de un conjunto de compañeros militantes, digamos, dimos esa batalla en el territorio. De invitar al pueblo que se organice y que luchara, digamos, porque se venía una situación económica y social tremenda, ¿no? Pero bueno, costaba al principio, como decía, pero a mediados ya de los 90, digamos, el pueblo empezó a tomar distintas luchas porque la situación ya era tremenda, ¿no? Con el gobierno de Menem. Así que, bueno, en el territorio nos encontrábamos con los trabajadores que venían de un trabajo formal, muchos de ellos trabajadores del Estado, incluso, con sus distintas profesiones, que ya habían quedado, digamos, sin trabajo, ¿no es cierto? Y bueno, tenían que sobrevivir como pudieran, digamos, haciendo changas algunos y viviendo de otra cosa, digamos. Ya casi un poco más avanzado los 90, digamos, la situación social y económica en todo el país y aquí en Córdoba también, digamos, en general era desesperante, ¿no? A tal punto que en las distintas provincias se tuvo que emitir bonos, digamos, ¿no? Los bonos para que circulaban de forma de billete, de forma de moneda. Y bueno, en el territorio nos encontrábamos con estos trabajadores, como decía, que ya, digamos, su situación era desesperante porque, bueno, los almaceneros del lugar, digamos, los comerciantes de sus barrios, digamos, estaban ya adeudando, digamos, y lo que debían, digamos, era comida principalmente, ¿no? No era algunos otros bienes, sino era comestible lo que empezaban a deber, digamos, y no había de dónde, cómo pagar eso. Porque incluso los que todavía sostenían su trabajo, digamos, les adeudaban 2 o 3 meses, ¿no? De trabajo, no les pagaban su salario.